A veces yo no sé ni a dónde voy por este caminito de la vida, con una que otra espina en cada herida, pero en la mano el corazón. Has perdido la razón de amar alguna vez, te han partido el corazón. Poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Voy a seguir mi corazón, voy a escuchar, haciendo un par en cada esquina, sintiéndote en el aire que respiro, llevándote en esta canción. Has perdido la razón de amar alguna vez, te han partido el corazón, sí, también a mí. Alguna vez todo por aprender, duele crecer, escribiendo en el mismo papel, tuyo poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? Sí, también a mí, también a alguna mí, vez, alguna todo vez, por aprender, por crecer, oh, escribiendo en el mismo papel, tuyo poemas en la piel, si cada día te amo más, ¿qué puedo hacer? A veces yo no sé ni a dónde voy por este caminito de la vida.